La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. La esclavitud antigua produjo mejores seres humanos que la esclavitud actual. Clive Staples Lewis, apologista cristiano anglicano, medievalista y escritor británico. Salud y bienestar, oyente de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy, titulada Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en Centroamérica, contamos con la grata presencia del presbítero Manuel de Jesús Benavides Barquero, sacerdote de la Arquidiócesis de San José, licenciado en Historia, académico correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, académico de número de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, investigador por 5 años del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica en el programa Las Sociedades Centroamericanas entre el Mundo Colonial y la Modernidad. Ha publicado 8 libros sobre historia de Costa Rica, Centroamérica y México. Ha ganado 2 veces el premio Cleto González Víquez que otorga la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Premio González Víquez 2022, otorgado por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica por su libro El proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala 1786-1824. Premio Cleto González Víquez, otorgado por la Academia de Geografía e Historia correspondiente al año 2010, por la obra El presbítero Florencio Castillo, diputado por Costa Rica en la Corte de Cádiz. La misma obra obtuvo el premio Florencio del Castillo 2011, que otorga la organización privada Fundapax. Bienvenido, Padre Benavides, al podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Un saludo para todos los que nos escuchen y un agradecimiento a don Eduardo por esta entrevista en su programa Al Encuentro. Igualmente, pues agradecerle a la Radio del Sur por el gran servicio que presta a la sociedad difundiendo esto y otros materiales importantes para construir precisamente una mejor sociedad. Respetable padre, Creo que sería necesario que nos ilustre un poco sobre el panorama que se vivía en el Reino de Guatemala, hoy Centroamérica, desde el punto de vista de la esclavitud. Don Eduardo, su primera pregunta es muy necesaria para poder darle a los que nos escuchan un contexto sobre lo que se daba en el Reino de Guatemala sobre la esclavitud. Debemos decir que precisamente en este mes se cumplieron los 500 años que se inició la conquista del Guatemala, lo que hoy es el país de Guatemala, y va a abarcar hasta 1560, cuando inician la conquista de Costa Rica en el sur, que sería el último país que en aquel tiempo pertenecía al Reino de Guatemala, y abarcaba hasta Chiapas, el estado mexicano al sur de México. Eso era el Reino de Guatemala. Tenemos una geografía muy amplia. Hay que decir que desde que los españoles llegaron, venían con ellos tanto negros y mulatos libres como negros y mulatos esclavos. Esto porque a veces cuando se habla de negros y mulatos o afrodescendientes de en aquella época, rápidamente las personas recurren en la mente a pensar en esclavitud. No, están bajo las dos condiciones. Y aquí llegaron. Fueron aumentando en número tanto los libres como los esclavos por diferentes razones. Una de ellas es la multiplicación natural. Recuerden que cuando alguien tenía esclavos y en su casa nacía un niño, hijo de esclava, era automáticamente esclavo, tenía dueño, digámoslo así. Igualmente, los negros y mulatos libres se multiplicaban de manera natural. En el caso de los esclavos, podía aumentar el número por medio del comercio de esclavos. Entonces, hay una realidad en la que los afrodescendientes van aumentando en número por estas razones. Dentro de un territorio muy grande, el Reino de Guatemala, lo que es hoy Centroamérica, de Guatemala hasta Costa Rica, es muy grande. Entonces hay múltiples situaciones que no permiten que una conclusión se lleve a cabo, se aplique a todos. Entonces tenemos desde la esclavitud ingrata, de maltrato, de muerte, de injusticia, hasta el otro extremo bondadoso, donde entre los esclavos y los amos se entablaban relaciones amistosas, de cariño, hasta el punto de llegar que al hecho de que muchos le dieron en el testamento o antes la libertad a sus esclavos por el cariño, por la colaboración que le prestaron. No podemos idealizar ninguna situación. Hay de todo, hay explotación laboral, maltrato físico, pero también hay premio laboral, premio de cariño, etc. En la larga geografía de Guatemala pueden ustedes imaginarse la cantidad de situaciones que se dieron en torno a la esclavitud. Fray Bartolomé de las Casas luchó contra la esclavitud en Centroamérica. ¿O hubo actores religiosos o civiles en contra de tan abominable crimen? La tarea de Fray Bartolomé de las Casas es recordada en la historia como una acción muy importante, pero debemos aclarar que no está emparentado con una lucha contra la esclavitud, porque su tarea fue a favor de los indígenas. Tal vez podríamos decir que sí, que luchó contra la esclavitud y maltrato de los indígenas. Pero en historia se le critica un poquito porque luchó por unos, pero recomendó traer otros que los sustituyeran. Y ellos son precisamente los negros y mulatos que fueron esclavizados ya en tierras de África, ¿verdad? Eso hay que decirlo muy claro. Allá hay cómplices. La historiografía actual la ha rescatado. No podemos pensar solo en la culpabilidad del Imperio Español. Y luego un sistema de comercio que abarca incluso a Portugal, y por la misma razón es muy complicado el análisis. Pero sí, Fray Bartolomé de las Casas no luchó contra la esclavitud africanas, sino respecto a los indígenas. Sin embargo, en la segunda pregunta, como usted me lo menciona, sí hay un recorrido histórico que se va a intensificar. Vamos a encontrar más casos cuando ya se acerca abril del 1824, donde diferentes autoridades religiosas y civiles van a ir manifestando ideas para matizar, luchar contra la esclavitud. También los reyes borbones dieron algunas normativas para proteger a los esclavos, incluso para vigilar su educación. No quiere decir que aquello se cumpliera, siempre la libertad humana aquí en las tierras de América no cumplían las leyes. Pero sí, ahora, en el contexto de las Cortes de Cádiz en 1810 al 14, sí hay más testimonios de una lucha contra la esclavitud, donde también participan mucho algunos curas. En el caso de Centroamérica es el diputado por Guatemala, el padre Antonio Larrazábal, y en el caso de Costa Rica, el padre Florencio Castillo. Este último, con mucho más énfasis, manifestaron ideas abiertas contra la esclavitud, pidiendo su abolición, en un momento que llegaron donde ya se había discutido en las Cortes esto de la esclavitud y nunca se llegó a nada, nunca se aprobó ni siquiera la abolición del comercio de esclavos, que era apenas un inicio para llegar a la plenitud de la abolición de la esclavitud. Pero también ellos hablaron, dieron discursos en los que, en el contexto de la lucha de la ciudadanía para los negros y mulatos libres, que las Cortes de Cádiz no les dieron ni siquiera a los libres africanos de procedencia africana la ciudadanía, ellos lucharon para que se las dieran. En esos discursos en favor de la ciudadanía de los afrodescendientes libres, sí se encuentran muchas ideas que a nivel de formación de pensamiento, el cual luego también va a aumentar la conciencia en contra de la esclavitud, sí hay un aporte inmenso, importante, para que esa conciencia antiesclavista creciera y fuera incluso se manifestara por lo indignante de esa situación. Entonces, el valorar la dignidad humana, las cualidades de los negros y mulatos, su aporte en el trabajo, etcétera, eso podría ayudarnos a completar esa idea, la respuesta a esa pregunta, donde se intervinieron también autoridades religiosas. A la fecha de hoy, ¿hay suficiente recaudo sobre la esclavitud en Centroamérica? ¿O lamentablemente es poco lo que se conoce? Desde hace bastantes años hay una inquietud muy fuerte para estudiar el aporte de los negros y mulatos y la esclavitud en Centroamérica. Lewis Gudmundsson y doña Rina Cáceres son de esos profesores que han dedicado, ya casi pensionados ahora, gran parte de su tarea de historiadores en esta área. Entonces sí hay bastantes estudios tanto de la esclavitud como de los afrodescendientes libres en Centroamérica en el periodo del Reino de Guatemala, que va a culminar con la independencia en 1821. Hay bastante en diferentes países y cada vez se intensifican más los estudios en esta línea, tanto en la ruta de tomar en cuenta la zona africana donde salían, la estructura que ahí a lo interno había para esclavizar y vender a los africanos, a los diferentes comerciantes. Hay congéneres de ellos en África que hicieron esa tarea. Y luego hay estudios sobre los puertos en el Caribe, donde llegaban, el paso por España, etcétera, y el desarrollo de eso a través de 300 años en estas tierras. Entonces, por dicha, sí hay mucho estudio antiguo y reciente. Claro está, es de no terminar, hay que continuar trabajando en ese sentido. Gracias a Dios siguen graduándose historiadores jóvenes que han heredado la tarea de los que la habían empezado. Entonces, hay varias organizaciones y todo que están dentro y fuera de las universidades haciendo esto, con un fuerte apoyo que dio la ONU hace unos años, declarando una década especial de rescate del aporte de los afrodescendientes en la historia de América y del mundo. ¿Qué tareas le eran asignadas a los esclavos? ¿Los afrodescendientes influyeron en nuestra idiosincrasia y cultura actual? Las tareas que se le asignaban a los esclavos pues van a ser muy variadas de acuerdo a esa larga geografía del reino de Guatemala, desde Chiapas hasta Costa Rica, en diferentes ámbitos. El económico es uno que es fundamental, ¿verdad?, en ese sentido. Y va a darse de acuerdo a regiones, porque, por ejemplo, en Chiapas hay una gran cantidad de indígenas, entonces hay menos afrodescendientes. En la parte de los altos de Guatemala igualmente hay una mayoría indígenas, pero ya cuando nos vamos a un poco Costa Rica, ni se diga Nicaragua, Honduras, hay al lado de los indígenas una gran cantidad de población afrodescendiente y por lo mismo también de esclavos. En las tareas que tenían abarcan todo, desde servir de domésticos en la casa del amo hasta trabajar en las diferentes actividades agrícolas de las haciendas de los amos. También podemos encontrarlo en las minas de plata, podemos también encontrarlos en los puertos. En Costa Rica, por ejemplo, las haciendas de cacao en Matina, en el litoral atlántico, muchas eran atendidas por los esclavos de los españoles que vivían en Cartago, la capital colonial de Costa Rica. Tenemos también personas esclavizadas que cuidaban el puerto de Omoa y Trujillo en Honduras. Desde Trujillo, donde llegaron unos también, pero libres, podían estar presentes en las milicias, aunque más eran los afrodescendientes libres. Pero vean que la gama de trabajos es muy amplia. Por la misma razón, y si le arrimamos a esta respuesta el tema religioso, encontramos que siendo bautizados, evangelizados, ellos tuvieron un gran aporte en la idiosincrasia y cultura antigua y actual de nuestros países. Ahí ocuparon lugares interesantes, por ejemplo, a través de las cofradías. Habían cofradías propias de los afrodescendientes. Entonces, libres o esclavos, ¿verdad?, ellos tienen un gran aporte en nuestra cultura. Es algo que se está rescatando mucho hoy día. En el caso de Costa Rica podríamos tomarlo como ejemplo porque a diferencia de otros países, aquí hubo mucho mestizaje entre españoles, negros, libres y esclavos e indígenas. Y el aporte de ellos en la idiosincrasia y cultura nuestra hasta hoy día está vivo, solo que por el olvido, porque la historia por prejuicios hacia lo africano se blanqueó o porque también se mestizó mucho la población y lo propiamente africano se volvió cotidiano, no se había como evidenciado mucho. Sin embargo, ahorita por dichas hay muchas iniciativas que tratan de rescatar y evidenciar esos aportes de los afrodescendientes libres y esclavos en nuestra idiosincrasia y cultura. ¿Hubo interés político para dar el decreto de la abolición de la esclavitud o estuvo motivado realmente por las ideas humanistas, liberales y cristianas? Hace 200 años, un 17 de abril de 1824, la Asamblea de Diputados de las Provincias Unidas de Centroamérica dieron un decreto que abolió la esclavitud en lo que era antes el Reino de Guatemala. Esto se da después de la independencia, que fue en 1821. Entonces duramos después de ya independizados de España 2-3 años con el sistema de esclavitud. La letra de ese decreto puede decirnos mucho ya sobre si fueron intereses humanistas, liberales, cristianos, fue valorar la libertad que se había logrado con la independencia, o si hubo otros intereses posiblemente políticos, económicos, detrás de esa declaración. Analizando el hecho y esa documentación, se comprueban varias cosas. Ahí circulan ideas desde tiempo atrás, y ya mencioné las Cortes de Cádiz, donde se valoró mucho la dignidad humana, el aporte de los afrodescendientes y los mulatos en la construcción de estas sociedades, su trabajo. Se habló mucho de eso. Podría uno pensar que entonces, por el siglo de la Ilustración, el liberalismo y todo esto, pues son lo que explican ese momento culmen donde se abolió la esclavitud. Sin embargo, viendo contextos, debemos matizar eso. Cuando el ser humano tiene intereses a nivel económico y político, también va a distorsionar las intenciones, y a veces incluso apoyándose en esas ideas, porque discursos tenemos muy nobles, pero no quiere decir que creyeran totalmente en ellos. En la declaración de la abolición de la esclavitud median intereses políticos y económicos, partiendo siempre de que la sociedad en aquel momento estaba tenía muchos conflictos, había peligros de división, de guerras civiles. Entonces, desde la antes y después de la independencia, tenemos que muchas acciones no son tan nobles como nos los han enseñado en la historia, en la escuela, en el colegio, sino que se deben a que estaban en peligro sus intereses y entonces van reaccionando. Por ejemplo, intereses políticos de la élite para declarar la abolición de la esclavitud. Se debe a que se dividieron las élites, hubo grupos nuevos que ascendieron pretendiendo también tener poder en esas mismas élites, y entonces cualquier motivo religioso, político, económico, cultural y también en este caso afrodescendiente, la esclavitud, podía ser una bandera para provocar caos, revueltas y hasta guerras civiles. Entonces, cuando se independizan, las decisiones no es por nobleza, no es patriotismo, sino que responde a el interés de proteger lo que a ellos les convenía. Dividida la élite en grupos, en lucha de poder, abolir la esclavitud se volvió necesaria, porque cualquiera de los bandos podía tomarlo como bandera para luchar contra el otro, para buscar beneficios electorales, convenciendo a los sectores de los negros y mulatos que, si se ponían de su parte, iban a favorecerlos. Aquí hay algo muy importante: había una solidaridad étnica afrodescendiente, solidaridades afrodescendientes. ¿Qué quiero decir? Hay negros y mulatos libres y hay negros y mulatos esclavos. Se dio una solidaridad entre ellos, de manera que muchos negros y mulatos libres en 1811 pidieron que se aboliera la esclavitud en favor de sus congéneres esclavos. Están unidos, y por eso la élite tiene mucho miedo, le da miedo que ese grupo, apoyado por alguno de los bloques o alguno de los líderes, sea causa de desorden, de división, de caos, y ellos acaben siendo atacados o perdiendo lo suyo. Entonces, cuando declaran la abolición de la esclavitud, no es gratuito. Están asegurando un orden que no los afecte a ellos. Por eso también hay intereses económicos en la abolición de la esclavitud. Se había tornado una forma de producción no tan buena, un poco molesta, y entonces, antes de perderlo todo, mejor declaramos la abolición de la esclavitud. Y antes de perderlo todo, con intereses económicos, porque le dieron la libertad, pero como hay de por medio plata, sí, no querían perder esa propiedad privada que eran los esclavos. Y cuando la declaran, piden que se le pague a los amos de esos esclavos el valor de sus esclavos. Algo inaudito, porque eso nos ayuda a ver que no era tan noble los motivos, las intenciones de la declaración de la abolición de la esclavitud. Hay intereses muy marcados. Por eso les decía al inicio lo de las ideas liberales, ilustradas, humanistas, cristianas. Jugaron un papel, sí, pero fueron más fuertes los intereses económicos y políticos para abolir la esclavitud. Padre Benavides y amables oyentes, con su permiso vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Escuchamos la sublime canción Como un pájaro libre, interpretada por la cantante Mercedes Sosa, nuestra inmortal La Negra. Padre Benavides, ¿qué impresión le da esta canción? Lo dedicamos a muchas mujeres esclavas que durante 300 años desearon, soñaron que el fruto de su vientre fuera libre, como un pájaro libre. Pero ese sueño, esa esperanza se cumplió solo 300 años después en el Reino de Guatemala hasta el 17 de abril de 1824. Regresamos en la emisión de hoy titulada Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en Centroamérica. Contamos con la presencia del presbítero Manuel de Jesús Benavides Barquero. ¿Quiénes fueron los que tuvieron el mérito de concretizar la abolición de la esclavitud? Esa pregunta es importante porque la historia que heredamos, por lo menos en esta parte del mundo, hecha por los liberales de finales del siglo XIX, le llamamos historia positivista, al servicio del sistema de gobierno de los liberales, se fijó en algo que dijo Augusto Comte, una religión nueva, que necesitaba santos nuevos, laicos o civiles. Y entonces la historia se hizo tomando, centrando toda la atención en la fecha, no en procesos o en personajes a los cuales luego se les declaraba beneméritos y un día feriado para honrarlos, etc. Pero es una forma de hacer historia que ya hoy está desactualizada y falta mucho, la verdad, por las razones que acabo de decir. Por eso la pregunta sobre quién fue el autor de esto también fue acaparada con un personaje de esa historia patria liberal que se llama el padre José Simeón Cañas, oriundo del Salvador, San Salvador. Y hasta hoy día pues se le tiene ahí en algunas historias, hasta un premio hay con su nombre como liberador de esclavos. Sin embargo, hoy día se hace la historia de manera diferente, tomando en cuenta contextos y escuchando a otros sectores de la población y también con documentación que no sea la oficial. ¿Qué es lo que hemos encontrado en esa otra documentación que nos descubre otras autorías que tienen más mérito que José Simeón Cañas? En primer lugar, el pueblo de Quetzaltenango, cuando las Cortes de Cádiz en 1810, 11, 12, 13, 14 pidieron que las provincias de acá enviaran proyectos en favor de la misma provincia, de acuerdo a su propia realidad, incluyó entre los proyectos la petición de la abolición de la esclavitud. Entonces, como pueblo, Quetzaltenango, que está en la parte guatemalteca que se llama Los Altos, ellos fueron los primeros. Luego hay diferentes personas que pidieron esa abolición, pero de todos ellos me interesa destacar dos grupos interesantes que creo que realmente son mucho más valiosos que todos los demás y de a ellos les deberíamos de dar una pleitesía muy hermosa. Son afrodescendientes, son esclavos. Los negros y mulatos libres ya la habían pedido en Nicaragua, Rivas y Granada. Pero directamente después de la independencia hay dos grupos que me parecen muy hermosos. Es los esclavos que trabajaban en la hacienda de azúcar de los dominicos, los religiosos dominicos de Guatemala. Estaba situada en Salamá, Baja Verapaz, y se llamaba el ingenio de San Jerónimo. En el momento de la independencia, a la altura de diciembre, ellos entendieron que la independencia implicaba también la abolición de la esclavitud. La reclamaron al ayuntamiento de Salamá, este les dijo que no, y se fueron entonces hasta la capital de Guatemala a hablar con la nueva Junta Provisional Consultiva. Y en el 20 de diciembre de 1821 esta junta registró que se presentaron los esclavos del ingenio de San Jerónimo reclamando la abolición de la esclavitud que se había declarado, cosa que no era cierta, pero es interesante que ellos la pidieran, la defendieran, aunque fuera a través de un malentendido. Lucharon por ella, ellos son uno de los autores de esta abolición. Y también un grupo que ya encontramos después de la independencia con una petición explícita, bastante clara, se debe también a los esclavos del convento de Santo Domingo de Palencia, Guatemala, en más o menos en una zona cercana a la anterior, en Baja Verapaz, en una geografía que es muy grande. En este caso, varios hombres y mujeres se presentaron un documento rogando la abolición de la esclavitud para ellos, para sus congéneres, y al firmar también, de hecho apuntaron, Eustaquio Espinosa apuntó que tenía tres hijos, estaba también en esa línea pidiéndolo por ellos, son esclavos. Esa autoría me parece mucho más importante que otra que venía de diputados, criollos, españoles, mestizos, lo que fuera, en este caso directo, una lucha directa afrodescendiente. Hay mujeres también ahí en ese sentido, porque no hay que mencionarlas en honor a ellas. En esa petición firmó María Antonia Espinosa, que tenía cuatro hijos, Luisa Gonzaga, Germana López, que tenía seis hijos, María Mercedes Calandria, con un hijo y ocho sobrinos. Y también está Juan Santos y Juana Bora como matrimonio esclavo con tres hijos. Manuel Santos también, Antanasio Pineda, son personas que firmaron a nombre de otros esa petición. Y me parece muy hermosa, mucho más obligado el valorarla porque procede de los mismos esclavos. Ellos son también autores de esta abolición que se dio hace 200 años con el decreto del 17 de abril de 1824. ¿Produjo alguna alteración en aquella sociedad la abolición de la esclavitud? La declaración de la abolición de la esclavitud hace 200 años, el proceso de discusión en el seno de los diputados de la Asamblea de Provincias Unidas de Centroamérica refleja que sí que hubo una alteración de aquella sociedad, pero no hay mucho dato, digamos, muchos detalles. Sin embargo, se nota tanto porque hubo discusión entre los diputados como porque cuando estaban por discutirlo, aprobarlo y luego publicarlo, porque se tardó bastante para publicarlo, hay una reacción muy hermosa, como un signo de lo que pasó, pero no tenemos mucho testimonio, una reacción de los mismos esclavos. Por ejemplo, en la sesión del 15 de enero de 1824 se presentó el esclavo José Antonio López pidiendo que el gobierno lo protegiera mientras se aprobaba el decreto. Vean que sí, pasó algo, dinamizó aquella sociedad y empezó a moverse en todos los sectores, incluidos los afrodescendientes esclavos. Igualmente, casi un mes después, encontramos a Justa Palma, esclava, pidiendo lo mismo para sus dos hijos esclavos que estaban siendo maltratados por su amo. Pidió que el gobierno los tomara en protección mientras se aprobaba la liberación. Es un signo de que sí que hubo un dinamismo ahí en aquella sociedad, una alteración interesante. Es una lástima que por ahora no tengamos más testimonios de lo que pasó en los otros sectores, ¿verdad? Pero sí, en ellos hubo reacción. Es una prueba concreta. Sabiendo que hubo intereses políticos y económicos en la abolición de la esclavitud hace ya 200 años, resulta interesante, padre, preguntarse si realmente esa liberación de esclavos les preocupaba y además, ¿qué pasó en las siguientes épocas con los liberados? Hemos visto antes que no eran muy nobles las intenciones que motivaron a muchos de aquellos personajes al abolir la esclavitud. Muchos tuvieron intereses políticos y económicos, les convenía, además tenían cierto temor de revueltas de parte de los diferentes grupos, incluidos negros y mulatos, libres y esclavos. Entonces la declaran por miedo, por conveniencia en muchos casos. En esta situación, con esta pregunta, hay otros datos donde se comprueba que esa preocupación por liberarlos no era como realmente importante, seria, porque ya hemos visto todas estas situaciones. Pero una más que es necesario apuntar para evidenciar que las intenciones no eran tan nobles, no era tanto que les preocupaba, es que en el decreto y en un reglamento que se dio para ordenar la aplicación del decreto, los que salen beneficiados son los dueños de los esclavos. En él no hay ninguna preocupación por el bienestar de los liberados, de esos esclavos. No hay una legislación más que románticamente declararlos libres, pero sin preguntarse qué va a pasar con ellos después, dónde van a vivir, de qué se van a mantener, etc. Hay una preocupación, sí, muy concreta y muy detallada de dónde se iban a sacar los dineros para pagarle a los dueños de esclavos, la forma en que se iba a estructurar eso, pagarle con dinero, pagarle con tierras, pero sobre los liberados no dicen nada, no hay ninguna preocupación noble, porque una cosa es liberar y otra es dejarlo en una sociedad con una estructura social, económica y además prejuiciosa, dejarlos ahí, como dice uno, en el aire, sin velar por ellos hacia futuro. Hubo en Omoa, Honduras, el puerto, una liberación de esclavos, especialmente mujeres, en 1812, y pasó lo mismo. Ellos un año después, casi que meses, están reclamando de que estaban mejor cuando eran esclavos que cuando ahora libres, porque antes como esclavos les daban un poco de dinero para que se mantuvieran defendiendo el puerto. y también antes como esclavos los atendían en el hospital del lugar de manera gratuita, y ahora no tenían cómo mantenerse, y si se enfermaban no eran atendidos en el hospital y pidieron ayuda. Esa es una situación concreta. Después de 1824 habría que seguir preguntándose por qué los decretos en esto no fueron nada nobles. Velaron más por los dueños de esclavos que por los liberados, y eso deja mucho que desear de las intenciones de aquellas personas. Igualmente hay que seguir haciendo investigación para ver qué pasó con ellos después de liberados ya por su cuenta. Hay casos como los esclavos de San Jerónimo y de Palencia, en Guatemala, que tenían dinero producto del contrabando de licor y otras fuentes como para mantenerse, pero ya vimos que los de Omoa no tenían esa fuente, y muchos otros lugares seguramente pasó lo mismo. Entonces es una pregunta importante, ¿qué pasó con ellos después? Hay estudios nuevos sobre los afrodescendientes libres después de la independencia, de cómo de manera muy sagaz se fueron ya integrando, incluso antes de la independencia, con cierto dinero en la estructura de gobierno, y llegaron a ocupar puestos muy interesantes, altos de gobierno. Pero ahora, con estos de manera concreta de 1824, que fueron liberados, hay que hacer nuevos estudios. Por ejemplo, de un personaje antiguo en Costa Rica, Leonardo Zabaleta, nació esclavo, fue liberado en 1784, pasa a vivir a la Puebla de la Reina de Los Ángeles, y allí es maestro, músico, carpintero. Después de la independencia es miembro síndico del Ayuntamiento de Cartago, fue alcalde también, y también llegó a ocupar el puesto más alto a nivel del Poder Ejecutivo, siendo gobernador de la mitad del país. Imagínense el ascenso y todo. Entonces hay que hacerse preguntas sobre estos liberados que a nivel económico realmente fueron muy olvidados en esas leyes, no velaron por ellos para ver cómo se iban a mantener. Por esa razón, pues hay que cuestionar si realmente tenían interés en liberar a los esclavos o era solo por sus intereses. No es un humanismo realmente. Padre Benavides, ¿cuál es su conclusión? Para terminar, y agradeciéndole a usted, don Eduardo Medina, la invitación en su programa y Radio del Sur, este espacio para compartir un tema tan interesante, es importante sacar algunas conclusiones. En primer lugar, hemos visto en varias preguntas que hay que cuestionar la historia, hay que cuestionar a aquellos líderes en sus intenciones, hay que verlos de manera más amplia, en un contexto, y no solo en un día, en una decisión, en el campo teórico. Vemos que hay mucho que matizar las intenciones de cada uno de nosotros y de los políticos y los economistas en aquel tiempo hasta hoy día. Hay que hacerlo. Hay situaciones desde la libertad humana que pueden esconder otra cosa y que no podemos seguir celebrando hechos dándole pleitesía a algunas personas en el sentido de la historia liberal positivista, porque realmente la vida de las personas en sociedad y a nivel individual es un proceso y depende de muchas situaciones, de muchas personas. No hay líderes solos, todos tenemos, le debemos mucho a los demás, mucho que agradecer, y hemos visto que aquí esto se cumple. También hay que valorar el aporte de los negros y mulatos, tanto libres como esclavos, a lo largo de nuestras historias. Le debemos la construcción de nuestro presente, nuestras sociedades, en lo bueno y en lo malo. Ellos aportaron mucho y hemos sido injustos con un olvido, porque en cierta época, especialmente a finales del siglo XIX y la mitad del XX, nos avergonzamos de la sangre africana que muchos llevamos en nuestras venas. Esto llevó a un racismo científico horrible que luego va a aumentar con la de Estados Unidos. Aquí rápidamente hay que concluir que es diferente la esclavitud del Imperio Español a la esclavitud anglosajona, con muchos más puntos favorables, positivos, la del Imperio Español. Eso no quiere decir que vamos a disculpar esa ingratitud, pero sí debemos dejarlo claro. igual porque fue diferente cuando se libera a los esclavos en América, no causó los estragos que sí causó en Estados Unidos la abolición de la esclavitud, que se quitó la esclavitud, pero siguió un racismo horrible de persecución, de muerte de los afrodescendientes que ahora pasaron a ser propietarios de tierra y tenían sus negocios, y la élite blanca no le gustó eso y empezaron a perseguirlos, como sabemos, en esa historia larga de racismo de Estados Unidos, que nos la contagiaron a nosotros a través de las películas. También hay que concluir que hay esclavitudes nuevas en el sistema productivo, que aunque paguen mejores sueldos, es esclavitud, y la esclavitud antigua del Imperio Español era mejor, por lo menos el esclavo sabía quién era su amo, tenía cara. Hoy día no, son fuerzas económicas que no tienen cara y esclavizan a las personas, y el ser humano que están creando no es como de mejor calidad que de los esclavos en la colonia. Hay mucho más que decir y concluir, pero baste con esto y renuevo mi agradecimiento por esta invitación. Gracias, apreciado Padre Benavides, por su importante participación. Y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro, ha sido un honor tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Como un pájaro libre, así te quiero. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.